siempre está el friki de turno que han metido, porque han metido un fantasma en la junta directiva que va a lo suyo, ayer se pegó otra publicidad en el campo, este vamos a ver cuando pidan el prorrateo, seguro que otra vez se va a Rusia. Es que la última vez cuando hicieron el prorrateo preguntaron, levantaron el teléfono, no puedo poner nada, estoy en Rusia, ¿sabes? Este es el fantasma que provocador de periodistas, chaval, que te vamos a dar la del oso, te vamos a dar la del oso en todos los medios, porque eres un provocador y un fantasma y un friki, y más cosas que vamos a contar como sigue provocando a los medios informativos. Pues ya dio la nota allí, porque es que es meter a un tonto en la junta directiva. Oh, y es que eso es lo peor que hay. Pero es que lo curioso es que el resto de directivos saben que tiene a un tonto en la junta, pero claro, toda la gente en las reuniones se guarda el aire por diplomacia. Pero luego el resto de directivos sabe que tienen a un tipo así que medio, que vamos a hacerle. Pero en fin, este es y está obsesionado con los medios informativos. Bueno, pues lo lleva claro el chaval. Tú sacas conclusión.